Radioko Bane, herrikurduaren borrokaren gaurkotasunari buruzko saioa. Radio Kobane, programa di attualità sulla lotta del popolo curdo. Radio Kobane, programa di attualità sobre la lucha del pueblo curdo. Hola, buenas radio oyentes de Radio Kobane. Estáis escuchándonos a través de Irola Irratia, de Radio Almaina, Radio Argallo, Bizu Irratia, que estamos otro mes más para traeros pues todas cuestiones relacionadas con el pueblo kurdo y también, como no, para hacerle un huequito a la actualidad de este último mes. En esta ocasión, y ya como avisamos en el programa anterior, vamos a hablar del tema de los feminicidios, que es un tema que el movimiento de mujeres de Kurdistán ha hecho mucho énfasis en los últimos meses por poner sobre la mesa, por mostrar la cara feminicida del gobierno de Erdogan. Y bueno, como ya el mes pasado comenzamos con un monográfico sobre la figura de Sakine Yansis, pues evidentemente queríamos relacionar este tema de los feminicidios con el asesinato el 9 de enero de 2013 de Sakine Yansis, Fidan Dogan y Leyla Seylemez, que tuvo lugar en el... Bueno, y para comenzar hemos dicho que vamos a hacer una breve... Bueno, y para comenzar, como hemos dicho, vamos a hacer una crónica sobre los asesinatos de 9 de enero de 2013 en París, acontecimiento en el cual fueron asesinadas Sakine Yansis, Fidan Dogan y Leyla Seylemez. Y bueno, quizá para empezar con la crónica, igual podría resultar interesante hacer un breve repaso a la figura de estas tres mujeres. Como hemos dicho en la presentación de Sakine Yansis, ya hablamos largo y tendido en el programa anterior, pero bueno, por si no lo habéis escuchado, haremos un muy breve resumen de lo que fue y es su figura. Ya sabéis, cualquier cosa podéis ir a la página web de Irola Irratia, que es irolairratia.org, y ahí buscar el podcast del mes de diciembre y podréis enteraros muchísimo más en profundidad. Pues lo dicho, por empezar brevemente, pues recordaremos de... Empezaremos hablando de Sakine, recordar de una manera muy breve que esta mujer, Kurda Levi, fue fundadora del PKK en 1978. Fue encarcelada durante 12 años tras el golpe de Estado de 1980 en Turquía y fue una figura destacada de la resistencia en la tristemente célebre prisión de Diyarbakir. Recordemos también que una vez libre participó en 1995 en la fundación de las IJ Star, la guerrilla compuesta solo por mujeres dentro del movimiento kurdo de liberación. Y en los últimos años se hallaba realizando actividad diplomática en Europa. No cabe duda de que fue y sigue siendo una referente para el movimiento de liberación en su conjunto y en concreto para el movimiento de mujeres de Kurdistán. En el caso de Fidan Dogan podemos contar de ella que su familia es una familia kurda leví de Maras, lugar en el que se produjo una enorme masacre, y que esto fue motivo para que la familia de Fidan se mudase a Francia cuando ella tenía 9 años. Se unió a la lucha de la liberación del pueblo kurdo tras el secuestro de Ocalan por parte del Estado turco. Desde el principio participó en organizaciones culturales y juveniles y en 2002 asumió la responsabilidad de representar al Congreso Nacional Kurdo en Francia y también dirigió la Oficina de Información de Kurdistán en París, lugar en el que fueron asesinadas las 3 compañeras. También realizó mucha actividad diplomática y de toda índole, desde obtener firmas de miembros del Parlamento en Francia a entrevistarse con sacerdotes si hacía falta para ayudar a activistas en la búsqueda de lugares donde realizar huelgas de hambre. También se implicó en la organización de conferencias internacionales para dar a conocer el conflicto en Kurdistán. Y por último, muy brevemente, hablaremos de Leyla Seylemez. La más joven de las 3 compañeras, tenía 24 años recién cumplidos cuando fue asesinada, y su familia fue deportada antes de su nacimiento a Mersin y en Anatolia. Ya abandonaron Mersin cuando Leyla tenía 10 años con destino a Alemania, y allí conoció la realidad de su patria y se involucró en las actividades del Instituto Kurdo. Cuando fue asesinada era la representante del movimiento de mujeres jóvenes kurdas en Francia. El 9 de enero de 2013, las compañeras y los compañeros de Sakineh, Fidan y Leyla comenzaron a buscarlas tras llevar horas sin saber nada de ellas. A la 1:15 de la noche acudieron a la Oficina de Información de Kurdistán y ahí encontraron los cuerpos de las 3 mujeres kurdas. Las primeras pruebas demostraban que no habían utilizado sus móviles desde las 12 del mediodía del 9 de enero. Pero estando en la oficina en Rue Lafayette, al lado de la estación de tren Gare du Nord, en el mismo centro de París, no encontraron ningún testigo que hubiese visto nada sospechoso en aquellas horas. El día 10, al día siguiente, el aquel entonces ministro de Interior de Francia, Manuel Valls, acudió a la Oficina de Información Kurda y pronunció un discurso en nombre del gobierno francés. El ministro tildó el asesinato de un asesinato político y prometió que la policía francesa se emplearía a fondo para resolver el caso en la mayor brevedad de tiempo posible. Varias organizaciones kurdas comenzaron una investigación independiente que señalaba a Omer Güney como la última persona que accedió a la oficina. Pese a que esta información se puso a disposición de la propia policía, Güney no fue detenido hasta el 18 de enero. Tras tomarle declaración, fue puesto en libertad. El 22 de enero fue definitivamente detenido porque se encontraron rastros de pólvora en una bolsa suya, entre otras cuestiones que le señalaban como sospechoso. Durante los siguientes 6 meses, todas las indagaciones que realizó la policía francesa tuvieron como punto muerto al propio Güney, sin profundizar en quién se hallaba tras la mano ejecutora. Los servicios secretos no compartieron con la justicia la información que ya tenían, y como cabe de esperar en una situación como esta, el gobierno turco tampoco facilitó ninguna información al respecto. Por lo cual, y pese a la constante exigencia de justicia por parte del movimiento kurdo, el futuro proceso penal solo iba a poder desarrollarse en contra de Güney como individuo ejecutor de los asesinatos. (Risa) Ante la policía, Guinei declaró que asiduamente visitaba el Centro de Información de Kurdistán en París, pero lo que no mencionó o trató de ocultar era que ese día estuvo dos veces al mediodía y que en la última ocasión abandonó el edificio en torno a la una del mediodía. Cámaras de seguridad de la zona le vieron, le grabaron yéndose y antes de que se fuese definitivamente, en la primera salida que hizo del centro, luego se le vio volver con una bolsa, que es en la misma bolsa en la que posteriormente la policía pues encontró los rastros de pólvora. También se pudo, unos test de ADN confirmaron que también Guinei había estado implicado en estos asesinatos. Pero para entender qué pudo motivar estos asesinatos, tenemos que ubicarnos en el tiempo. En aquellas épocas, el gobierno turco había comenzado unas negociaciones con Abdullah Öcalan en la cárcel de İmralı, tras 14 años de su secuestro y emprisionamiento en condiciones de aislamiento muy duras. Parecía que los por aquel entonces 25 años de conflicto podían acabar. Un conflicto que en aquella época ya había dejado tras de sí 62.000 muertes, 17.000 muertes sin resolver, 4.500 evacuaciones de aldeas y más de 4 millones de emigrados forzados. En las primeras horas, la comunidad Gülen, los portavoces del AKP, los partidarios del gobierno turco en los medios de comunicación, los llamados intelectuales kurdos contra el PKK y ciertos medios franceses afirmaron que el autor fue el PKK. Sin embargo, el juez en la investigación demostró, y la propia investigación demostró claramente que no era una venganza interna en el PKK. Los asesinatos parecían más bien haber sido concebidos como una operación de sabotaje contra el nuevo periodo iniciado en aquel entonces en İmralı. También se hizo hincapié en que las características del asalto indicaban que solo el Estado o el brazo de inteligencia del Estado serían capaces de hacer este tipo de asesinatos políticos. Según la opinión de ciertos analistas de este conflicto y las propias organizaciones kurdas, una posible resolución del conflicto kurdo podría haber causado un cambio en el equilibrio político y económico en Oriente Medio, con lo que las potencias locales e internacionales no estarían muy cómodas. El gobierno turco, en boca del propio Erdogan, reconoció haber solicitado al Estado francés la detención y entrega de Yansis y que al no realizarse debieron tomar otro tipo de medidas para conseguir traerla de vuelta. Además, dieron a entender que lo sucedido en Francia podía volver a suceder en otros países europeos. Según publicó el 19 de octubre de 2012 el periódico Hürriyet, el gobierno turco iba a aprobar un plan de recompensas millonarias para detener a 50 dirigentes del PKK, de los cuales 20 residían en Europa. La cuestión es que las personas que habitan en Europa lo hacen siendo habiendo pedido el asilo político y habiendo sido reconocido este asilo político, por lo cual su detención en base a motivaciones políticas y su deportación o extraditación a Turquía resultaría ilegal. Y este hecho motivó que el plan de recompensas fuese destinado a otro tipo de actividades. Desde el principio quedó bastante claro que la matanza estaba vinculada a Ankara. Ömer Güney viajó por lo menos 12 veces a Ankara durante un corto periodo de tiempo, justo antes de que los asesinatos tuvieran lugar. Cabe destacar que su último viaje a Ankara fue solo 2 semanas antes del asesinato, entre el 18 y 21 de diciembre de 2012. Ömer Güney es un personaje, era un tipo, que se mudó a Francia con su familia cuando tenía 5 años. De allí se trasladó a Alemania para casarse y 2 años antes de los asesinatos, tras su divorcio, volvió otra vez a Francia. Cuando llegó a Francia, cuando volvió, se inscribió en el Instituto Kurdo. Más tarde se supo que era un nacionalista turco que se había infiltrado en el movimiento kurdo. El secretismo que mantiene el Estado turco sobre los vínculos de Güney en Turquía ya apuntaban a que era un profesional que fue entrenado en base a su oposición a los kurdos. En una operación policial contra el movimiento juvenil kurdo en Holanda, la policía le confiscó el móvil, en el cual encontraron una tarjeta SIM turca y pudieron saber que lo había tenido activo durante las reuniones y también que había realizado llamadas a Turquía. Un documento que vio la luz en 2014, firmado por altos cargos de la inteligencia turca, daba bastante a entender cuáles iban a ser las futuras órdenes asignadas a Güney. El texto, y leo literal, con fecha de 18 de noviembre de 2012, decía lo siguiente: el recurso Güney está capacitado para estar informado de la actividad de Sakineyan SIS por Europa durante el periodo que se avecina, sus canales de comunicación, su correspondencia y sus direcciones de residencia, y podría ser utilizado para una operación dirigida para neutralizar a la ya mencionada miembro de la organización. En este contexto consideramos también la seguridad del recurso y de la actividad. Hay planes para emitir órdenes para que el legionario Güney lleve a cabo acciones contra Sakineyan SIS con frases codificadas predeterminadas. Solicitamos autorización para estos planes. Pese a que todas estas informaciones ya estaban en manos de diferentes cuerpos de seguridad, de inteligencia, etcétera, no tuvieron mayor recorrido y Ömer Güney murió, digamos que sorpresivamente, en un hospital de París el 17 de diciembre de 2016. Recordemos que desde que había sido detenido por última vez en relación a los asesinatos de las 3 compañeras, permanecía en prisión a la espera del juicio que debía de empezar a realizarse a finales de enero de 2017. Bueno, una vez muerto Güney, el juicio quedó suspendido y archivado. Lo dicho, una sorpresiva muerte, por lo que declaran las fuentes judiciales, por un serio problema cerebral, pero lo sorprendente era que en los últimos meses y en el último tiempo que había estado en prisión, pues no había habido ninguna noticia de que su salud estuviese deteriorándose ni nada parecido. Y lo dicho, pues esto fue un motivo para que en el juicio, en vez de profundizar y buscar las causas o las esferas más altas que ordenaron el asesinato a Güney, pues en vez de que se profundizase en ello, pues la muerte del principal sospechoso pues llevó al archivo del caso. Bueno, tampoco, más allá de todo lo que podamos pensar sobre la justicia de los estados y los propios estados, etcétera, en el caso del estado francés tampoco debería resultarnos demasiado extraño esta deriva, por mucho que los primeros días se llenasen la boca diciendo que iban a hacer una investigación rápida y en profundidad, etcétera, etcétera, porque para empezar el propio gobierno y Estado francés tiene implicaciones históricas en lo que es el actual conflicto en Kurdistán, porque recordemos que el Estado francés fue uno de los mayores interesados en el acuerdo de Sykes-Picot, acuerdo por el cual el Kurdistán fue dividido en los cuatro estados-naciones actuales en los que se encuentra dividido. Pero más allá de estas responsabilidades históricas, es verdad que en lo que se refiere a política internacional más actual, el Estado francés tampoco se ha quedado corto en pues sus ataques al pueblo kurdo, sus ataques, o por lo menos en facilitar, ¿no?, que otros estados ataquen al pueblo kurdo. Recordemos que es el segundo país, después de Alemania, que en Europa que ha considerado al PKK organización terrorista. También en su propio historial más cercano, pues tiene un gran historial de represión contra la diáspora kurda en territorio francés, pues cierres de medios de comunicación, de centros culturales, persecución y encarcelamiento de dirigentes, ¿no? Todo esto en los años 2000. El 7 de septiembre de 2011, el gobierno francés firmó un acuerdo de cooperación en materia de seguridad con Turquía contra el PKK, que dio lugar a miles de kurdos encarcelados. Pese a que el entonces ministro del Interior, en referencia a la ejecución de las tres compañeras en 2013, el ministro del Interior francés, quiero decir, asegurase o dijese que él sabía que los servicios secretos turcos no habían tenido nada que ver en estos asesinatos, sí que cabe manifestar que en base al acuerdo que habían firmado de seguridad, pues se estaban llevando a cabo ciertas tareas de inteligencia que ponían como objetivo el Instituto de Información de Kurdistán, puesto que estaba siendo vigilado, ¿no?, por ambas inteligencias. De manera que, pues al final se le estaba dando información sobre refugiados políticos kurdos al propio Estado turco. Es cierto que no es posible por ahora saber la influencia de la manera de actuar de los servicios franceses en el que se desarrollasen los asesinatos en concreto, pero sí que es verdad que quedan muchos interrogantes también abiertos sobre el papel del propio gobierno francés en todos estos acontecimientos y en las posteriores investigaciones que se hayan hecho al respecto. Por lo que se puede decir que en cierta manera pues el gobierno francés también es culpable de haber ayudado y apoyado los crímenes que acontecieron el 9 de enero de 2013 en París. Y ya por finalizar con esta crónica, sí que volver a recordar, como hemos dicho en la introducción, que en el contexto de la lucha que está llevando a cabo el pueblo kurdo, que aunque muchas veces a nuestros ojos parece que es una cosa que ha comenzado pues con la resistencia de Kobane, a nuestros ojos muchas veces muy mediatizados por lo que precisamente los medios de comunicación de masas nos hacen llegar, pues que ya sabemos que no, que esta lucha en la que las mujeres están tomando la vanguardia, están en primera línea peleando, es algo que lleva mucho tiempo y que es por ello que también no es casualidad que las tres mujeres objetivos de estos asesinatos fuesen con la intención de boicotear todo un proceso de paz que se pudiese abrir, etcétera, etcétera, pues que no es gratuito que hayan sido tres mujeres las asesinadas por parte del Estado turco. Era, en cierta manera, un aviso a navegantes, a mujeres, ¿no? Ya mencionaremos más adelante en el programa, ¿no? Este disciplinamiento que el Estado turco y el gobierno de Erdogan quieren imponer a las mujeres para que asuman que sus roles son los roles de género que la sociedad les ha asignado por nacimiento, y no el de ser madre, mujer, etcétera, y que precisamente, pues lo dicho, ¿no?, que asesinar a estas tres compañeras tan activas, tan referentes y tan importantes en la lucha de su propio pueblo, pues eso era, ha sido como el primer gran aviso, aunque sabemos que ha habido otros anteriormente, pero el primer gran aviso a todas las mujeres que fuesen a estar dispuestas, ¿no?, a tomar el relevo de la lucha que estas compañeras estaban llevando a cabo. Bueno, radio de oyentes de Irola Irratia y de Radio Kobane, seguimos con el programa de este mes. Hemos mencionado en el apartado anterior, pues bueno, que una de las acciones que se han llevado a cabo para, bueno, a raíz de los asesinatos en 2013 perpetrados en París, pues una de estas acciones que se ha realizado pues en el camino de exigir justicia fue el Tribunal Permanente de los Pueblos, que se realizó en 2018 en París, que abordó estos asesinatos. Y bueno, para ello vamos, os hemos dicho anteriormente que le íbamos a dedicar un pequeño, un poco de tiempo, ¿no?, a hablar de ello. Y así todo, antes de entrar en el Tribunal Permanente de los Pueblos realizado en 2018, previamente vamos a contaros un poco, pues, qué son los tribunales, bueno, qué es el Tribunal Permanente de los Pueblos. También queremos hablaros un poco, ¿no?, del desarrollo que ha tenido a lo largo de su historia, pues la introducción de la perspectiva de género en los crímenes que se han dilucidado o investigado a través de este tribunal. Y por último, lo dicho, pues abordaremos también pues el tribunal en concreto llevado a cabo en 2018 en París. Para ello tenemos aquí a una compañera que está deseosa de empezar a contaros pues toda la información que hemos recabado al respecto. Así que cuando quieras, adelante. El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético internacional de carácter no gubernamental que pretende identificar y visibilizar casos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que no encuentran reconocimiento ni respuesta en las instancias oficiales. Así, el Tribunal Permanente de los Pueblos, o también conocido por sus siglas como TPP, se convierte en una herramienta para la búsqueda de justicia alternativa. El Tribunal Permanente de los Pueblos representa la continuación de los tribunales Russell, también de carácter ético, que juzgaron los crímenes de lesa humanidad cometidos en Vietnam por Estados Unidos entre los años 1966 y 1967, y también las dictaduras en Latinoamérica en la década de los años 70. La actividad del TPP se basa en los principios expresados en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos o Carta de Argel de 1976 y los principales instrumentos internacionales de derechos humanos. Su metodología se basa en analizar las causas históricas, políticas y económicas que generan las violaciones a los derechos de los pueblos. De este modo, tras los análisis pertinentes y después de escuchar a personas testimoniantes y expertas, el jurado, integrado no solo por juristas, sino por otras personas expertas de diversos ámbitos de la sociedad, emiten un veredicto de carácter jurídico en contra de los agentes responsables, estados, empresas transnacionales, entre otros, sobre las violaciones denunciadas. El TPP es una iniciativa formulada desde abajo y como consecuencia de la necesidad de crear una herramienta de investigación y análisis independiente para el desarrollo cognitivo, cultural y doctrinal necesario que permite iniciar el proceso de liberación y justicia de los pueblos. Los tribunales, como el TPP, reivindican que los estados no son los únicos representantes e intérpretes auténticos de las normas, de su puesta en práctica o de su obligatoriedad. Desde su creación, el TPP ha organizado 47 sesiones, donde los temas abordados no estaban preestablecidos, sino que procedían de las demandas de movimientos y organizaciones sociales, sindicales, políticas y del movimiento feminista. Una de las últimas sesiones y sentencias emitidas fue en el año 2018 sobre la vulneración del derecho internacional y del derecho humanitario cometida por el Estado turco y sus agentes en contra del pueblo kurdo, sus organizaciones, incluidos asesinatos y criminalización de activistas kurdos en Europa. Şirin gelihe Bernadın Bernadın Sozdan şehidi he Bernadın Bernadın Doza şirin gelihe Bernadın Bernadın Sozdan şehidi he Bernadın Bernadın Ravestin amedevin gelimin tevşi yarbin Ravestin amedevin gelimin tevşi yarbin. Antes de pasar a narrar algunos de los detalles sobre esta sentencia, queremos resaltar la importancia de la metodología usada en este tipo de tribunales para el movimiento feminista a lo largo de los últimos 50 años. Este tipo de tribunales populares, o también conocidos como tribunales simbólicos, han sido claves para el movimiento feminista a nivel global, ya que han permitido, incluso antes de que surgiera formalmente el TPP en los años 70, denunciar la forma en que el derecho y la justicia patriarcal desconocían completamente las dimensiones de género de los crímenes internacionales contra las mujeres. Los tribunales populares resuenan fuertemente con los métodos feministas de denuncia y crítica de la violencia estructural. Además, valoran la experiencia de las víctimas y supervivientes como una forma de conocimiento y a menudo también como fuente de nuevas leyes. También fungen como una estrategia de autoorganización y documentación, lo cual permite impulsar procesos de justicia, verdad y reparación a través de dos líneas de actuación. Por un lado, demostrar la existencia de abusos y visibilizar la realidad concreta de las vulneraciones a los derechos humanos. Y por otro, demostrar cómo actúa el Estado, sea con sus acciones o omisiones, así como mostrar lo particular o estructural de una situación, los patrones recurrentes, los agresores, las personas afectadas, las acciones o respuestas estatales o los recursos judiciales y su ineficacia. En ese sentido, los tribunales populares o simbólicos son una estrategia complementaria, que no central, en la lucha de los movimientos sociales y en particular del movimiento feminista para demandar reformas y protección legal, así como el establecimiento de responsabilidades jurídicas y políticas. Por ejemplo, el Tribunal Simbólico de Guatemala, realizado en el año 2010, visibilizó las enormes dimensiones de la violencia sexual hacia las mujeres mayas durante el conflicto armado. En Euskal Herria, en 2013, se llevó a cabo el Tribunal Internacional de Derechos de las Mujeres, en el que, por ejemplo, se denunció la responsabilidad del Estado español por regular de forma indebida, parcial y discriminatoria, la relación laboral de las trabajadoras y hogar, por no disponer de servicios públicos suficientes para la atención a la dependencia, por no contemplar legislativamente la posibilidad de conciliar la vida laboral, personal y familiar en condiciones de vida digna, por no considerar el trabajo de cuidados y de tareas reproductivas como tal, con los derechos sociales que ello también conlleva, y por aplicar una legislación de extranjería que categoriza a las mujeres inmigrantes como inferiores. En definitiva, este tipo de tribunales simbólicos son una herramienta de denuncia y presentación de alternativas donde se abren espacios de discusión social y política, en las que se realiza un juicio público sobre temas de interés. Se conciencia a actores poco familiarizados o sensibilizados con las vulneraciones de los derechos en cuestión, contando entre ellas y ellos no solo a la población en general, sino también a personas en el ámbito de la administración de justicia o con alta influencia política o jurídica. Son también espacios de reparación simbólica. Los días 15 y 16 de marzo del año 2018, el Tribunal Permanente de los Pueblos convocó una sesión en París, en el Estado francés, para conocer sobre la acusación contra el Estado turco por cometer vulneraciones al derecho internacional y el derecho internacional humanitario. En una sesión introductoria, el panel compuesto por seis jueces y una jueza escuchó a las testimoniantes y personas expertas sobre la negación por parte del Estado turco de los derechos políticos, culturales, sociales y económicos del pueblo kurdo que vive en Turquía. La acusación de este tribunal sostuvo que estas violaciones del derecho a la autodeterminación de las y los kurdos son la fuente del conflicto armado desde hace décadas. Durante las audiencias se escucharon los testimonios de personas sobrevivientes a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad durante el asalto militar del ejército y las fuerzas de seguridad turcas en las principales ciudades kurdas entre septiembre de 2015 y junio de 2017. En ciudades kurdas como Sirre, Diyarbakir, Nusaybin y Sirnak. También las audiencias del segundo día de juicio demostraron cómo el Estado turco organizó, planificó y llevó a cabo dentro y fuera de su territorio al menos 3.200 asesinatos, 940 casos de desapariciones forzadas y otros crímenes en contra de activistas o asociaciones kurdas a lo largo de Europa. Es en este contexto que el tribunal estableció la responsabilidad del Estado turco por el asesinato de las tres activistas kurdas Sakin, Leyla y Fidan, ocurrido en París el día 9 de enero del año 2013. La Fiscalía enmarcó este triple asesinato como un asesinato político, cometido por parte de la actuación terrorista del Estado turco, es decir, como un Estado terrorista. قسم بنابي خداي ويدوزي أمبر نادر قسم بنابي خداي ويدوزي أمبر نادر ما سوز دايا جان انججيان ترن بويرا همي بري خبدن بر بروجا مزو فوتاميا أمبر نادن دوزا بدن انجاغر كويل كن بخوين عبداي فرشتاين كوچيا مزن كرن. Luego de esta importante sentencia del Tribunal Permanente y con toda la evidencia recogida, incluidas las revelaciones realizadas por los propios agentes de la inteligencia turca, en el año 2019 un tribunal francés reabrió la investigación. La Fiscalía francesa admitió que el caso no terminó con la muerte del sospechoso y el juez, en los siguientes meses, considerará todos los elementos, incluyendo la participación del Estado turco en este triple asesinato. El pronunciamiento de este tribunal popular sobre el caso de Sakin, Leyla y Fidan sin duda recuerdan una vez más la importancia de este tipo de tribunales en la vida y en la lucha de las mujeres y refuerza las estrategias de los movimientos sociales para largo camino en la búsqueda de la justicia. Y en el programa de hoy, enmarcado en la lucha que el Movimiento de Mujeres de Kurdistán está llevando a cabo para denunciar el feminicidio que el gobierno de Erdogan está llevando a cabo, no queríamos dejar pasar la posibilidad de mencionar la campaña de recogida de firmas 100 razones que se lleva realizando un par de meses. Por ello, queremos compartir con vosotras y vosotros los motivos y contenidos de esta misma campaña. De la historia reciente de la humanidad, sabemos que nada ha llevado a más catástrofes que los regímenes dictatoriales. Como sabemos por el Holocausto, por el genocidio armenio, por los genocidios de los colonizadores contra los pueblos indígenas en América, así como por las numerosas masacres en lugares como el Oriente Medio, incluido el Kurdistán, la humanidad ha tenido que hacer frente a todo tipo de genocidios, especialmente en los dos últimos siglos. Según la definición de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, se entiende por genocidio cualquiera de los siguientes actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal, matar a miembros del grupo, causar graves daños físicos o mentales a los miembros del grupo, infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial, imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo, trasladar por la fuerza a los niños del grupo a otro grupo. La definición ampliamente aceptada de dictadura describe la monopolización, concentración de poder en manos de un gobernante para mantenerse como líder supremo. Estas definiciones, de acuerdo con las normas jurídicas internacionales, nos dan suficientes razones para sugerir que Erdogan es un dictador y que debe ser juzgado por sus crímenes. El dictador que opera como presidente de Turquía tiene una mentalidad machista, fascista y racista que apunta a las mujeres kurdas de manera consciente, planificada y específica. En 18 años de gobierno del AKP, Erdogan se ha convertido en el principal perpetrador del sistema de masacre, asesinato y violación consciente de mujeres. El 29 de octubre de 2009, un obús del ejército turco mató a Ceylan, de 12 años de edad, mientras pastoreaba ovejas. El 9 de enero de 2013, Sakine Jansiz, Fidan Doğan y Leyla Sayemes fueron asesinadas en París por la inteligencia turca. Kader Ortakaya recibió un disparo en la cabeza en noviembre de 2014 mientras intentaba cruzar a Kobane durante el asedio de Daesh. La joven activista Dilek Doğan fue asesinada en su casa por la policía el 18 de octubre de 2015. En diciembre de 2015, el cadáver de Taybet İnan, una civil asesinada por las Fuerzas Armadas turcas, fue abandonada para que se pudriera en las calles durante el toque de queda en Silopi. El 4 de enero, las mujeres activistas kurdas Sebe Demir, Pakiseh Nair y Fatma Uyar fueron masacradas por fuego del ejército en Silopi bajo el asedio del ejército. El 12 de octubre de 2019, la política y activista Hevrin Şelev fue asesinada por las fuerzas islamistas apoyadas por Turquía en la operación Primavera de la Paz del Estado turco en Serekaniş Ras Halayn, en el norte de Siria. En junio de 2020, tres mujeres kurdas activistas del movimiento de mujeres Kongre Yastar fueron asesinadas en un ataque con drones turcos contra una casa en la aldea de El Ince, de Kobane, en el norte de Siria. Hay muchos más ejemplos. La violencia contra las mujeres ha aumentado en más de un 1000% en Turquía. La violación está cada vez más normalizada. Las mujeres son excluidas sistemáticamente de las esferas políticas, incluido el encarcelamiento. Todo esto, además de la criminalización del trabajo académico, artístico y profesional. Nuestra memoria y nuestra rabia están vivas porque nos enfrentamos a otra masacre cada día. Tenemos el poder de hacer responsables a los perpetradores. Tenemos suficientes razones y pruebas para ello. También tenemos suficiente conciencia y fundamentos para saber que todos estos son crímenes de guerra. Como movimiento de mujeres kurdas, hemos estado luchando a través de campañas, acciones y resistencia contra el feminicidio en nuestro país. Con nuestra campaña 100 razones para juzgar al dictador, nos levantaremos contra el principal perpetrador de estos crímenes, Recep Tayyip Erdogan. Sin duda, en sus 18 años en el poder, Erdogan no ha cometido 100, sino miles de crímenes. Sin embargo, como mujeres, decidimos centrarnos en los crímenes atroces sin cuya confrontación nuestra conciencia no puede encontrar la paz. No formularemos una frase como «el número de incidentes y muertes es imposible de contar». Como mujeres, no solo condenamos estos crímenes con la ayuda de las pruebas que hemos recogido, también los condenamos con nuestra forma, nuestra conciencia, nuestra postura y nuestras reivindicaciones. No queremos que Erdogan sea como los demás, que siempre fueron vistos como líderes del Estado y como dictadores solo después de que sus crímenes de guerra fueran expuestos o después de que hayan muerto. Queremos que sea juzgado ahora. Nuestra lista de crímenes de Erdogan es suficientemente larga y no queremos que se haga aún más grande. Como movimiento de mujeres kurdas en Europa, TJKE, queremos recoger 100.000 firmas por 100 razones para oponernos al dictador y sus mercenarios, a los militares y a la policía por la violencia y la injusticia. En la primera fase de nuestra campaña, en los 104 días que transcurren entre el 25 de noviembre de 2020 y el 8 de marzo de 2021, daremos otra razón cada día al compartir las historias de mujeres que fueron asesinadas por el Estado. Contra el dictador que logra cometer nuevas masacres cada día, os hablaremos de las mujeres que han sido asesinadas. Queremos que entren en las páginas de la historia y en la memoria de la humanidad para siempre. Las firmas que recogeremos constituirán el primer paso para sentar las bases de los trabajos jurídicos, sociales, políticos y de acción que emprenderemos en nuestro empeño por perseguir al dictador. En la segunda fase, llevaremos nuestras firmas y los incidentes que registramos y todas las pruebas que recogimos a la ONU y a las otras instituciones relevantes para exigir el inicio del proceso de reconocimiento del feminicidio como un crimen similar al genocidio. El fracaso de la ONU en hacer lo necesario alienta a dictadores como Erdogan, que representan la forma institucionalizada de la mentalidad dominada por el hombre. Cada firma que recojamos nos acercará un paso más a la persecución del dictador, mientras que cada voz que levantemos en acción estrechará el espacio disponible para los dictadores. Puedes añadir poder a nuestro poder, tu voz a nuestra voz, para eliminar al dictador de nuestra vida, tomando parte en esta campaña en www.100reasons.org. Erdogan y el AKP deberían ser juzgados por sus políticas feminicidas. 100.000 firmas por 100 razones. Hace tiempo el AKP prometió democratizar de forma significativa a Turquía, aplicar las normas del Estado de Derecho, resolver cuestiones internas como la cuestión kurda por medios políticos, construir un sistema parlamentario pluralista y democrático con tolerancia cero a la tortura y sin problemas con los países vecinos. Durante años, estas promesas despertaron expectativas por las urgentes demandas de cambio de la sociedad. Entre las promesas estaba la lucha contra el sexismo y por la igualdad de género. ¿Qué? En los 18 años de gobierno del AKP, Turquía no solo no cumplió estas promesas, sino que dio pasos atrás en el tiempo de una manera sin precedentes. Junto con su compañero de coalición, el ultranacionalista Partido del Movimiento Nacionalista MHP, el gobierno estableció un gobierno fascista dictatorial unipersonal, apoderándose del control de todos los órganos del Estado, eliminando la libertad de pensamiento y expresión, convirtiendo el sistema judicial en el mayor vehículo de injusticia y desmantelando la división de poderes. El gobierno de Erdogan utiliza impunemente todos los recursos del Estado contra aquellos que se oponen a su gobierno. Trata de eliminar toda oposición mediante el asesinato, el encarcelamiento, la tortura, el desplazamiento forzado y la expropiación. Además, se silencia a la gente mediante amenazas de ser despedidas, intimidación y chantaje. A nivel nacional, el gobierno de Erdogan ha convertido el país en una prisión abierta, un régimen de miedo con métodos dictatoriales. Paralelamente, el Estado ha recurrido a más agresión y chantaje en su política exterior que nunca antes. Aunque el gobierno había prometido cero problemas con los vecinos, el país tiene ahora problemas con casi todos en la región y más allá. En su búsqueda de hegemonía regional basada en sueños neo-otomanos, el AKP lidera guerras en Siria, Irak y Libia. Frecuentemente utiliza a ISIS y grupos similares como mercenarios para la ocupación. Regularmente usa el chantaje como parte de su política exterior para hacer llegar su voluntad. El llamado acuerdo de refugiados con la Unión Europea es un ejemplo. En este momento, Turquía, bajo el AKP, representa una amenaza y un peligro para toda la región. Somos conscientes de estos acontecimientos en la medida en que son cubiertos por la prensa. Sin embargo, hay otra guerra peligrosa liderada por el AKP, que no se reporta en los medios y que está ausente de las agendas mundiales. Una guerra feminicida contra las mujeres. Con la creciente agresividad de las políticas internas y externas del gobierno Erdogan, las políticas feminicidas también aumentaron. Con sus políticas feminicidas, el AKP también está liderando una política societicida. El fascismo, como el sistema más profundamente dominado por los hombres, solo puede continuar su existencia profundizando el estado de colonización de las mujeres. Turquía es el país con más mujeres prisioneras políticas. Durante el gobierno del AKP, la violencia contra las mujeres ha aumentado en un 1.400%. La explosión de los feminicidios y la violencia contra las mujeres no es una coincidencia ni está desconectada de las políticas del Estado. En las regiones bajo la ocupación del Estado turco, las mujeres son secuestradas, violadas, vendidas y masacradas. Hay un grave ataque a la voluntad y a la capacidad de las mujeres para decidir sobre su propia vida. Las mujeres son objetivizadas y forzadas a asumir los roles de género tradicionales. Las mujeres se enfrentan constantemente a la asfixia del Estado y la sociedad patriarcal que éste reproduce. Como en todas partes del mundo, las mujeres constituyen una importante dinámica de oposición en Turquía. El movimiento de mujeres kurdas está a la vanguardia de un serio despertar de las mujeres. No es una coincidencia que las políticas feminicidas de Erdogan aumenten con cada día en que este despertar crece. Con el feminicidio, el Estado está tratando de eliminar la oposición y, por lo tanto, cualquier fuerza prospectiva de cambio. El objetivo es mantener a la sociedad como rehén. El hecho de que el feminicidio aún no sea reconocido como un crimen contra la humanidad significa que los estados y los dictadores que recurren al feminicidio no temen ser responsabilizados. Mientras el feminicidio no se trate como un crimen contra la humanidad, no será posible dirigir una lucha creíble y eficaz contra las políticas societarias como el genocidio. Con esta campaña queremos exponer y llamar la atención sobre las políticas feminicidas del AKP. Queremos buscar justicia y demandar el juicio del AKP. Con este esfuerzo queremos ser la voz de todas las mujeres del mundo que son objeto de violencia y llamar la atención sobre todos los crímenes de Estado cometidos contra las mujeres. Queremos poner fin a la violencia contra las mujeres que se comete en la República Turca a escala feminicida, donde cada día una mujer es asesinada por la violencia machista. Con esta campaña queremos que el feminicidio sea reconocido internacionalmente como un crimen contra la humanidad. Añade tu firma a nuestras demandas. El feminicidio no pasará. Y para acabar con el programa de hoy, como no, le vamos a hacer un breve hueco a la actualidad de Kurdistán. Y para ello, pues aquí tenemos a una compañera que nos va a acercar unas noticias de pues lo que ha estado sucediendo en este último mes. Así que cuando quieras, adelante, compañera. Huelga de hambre en las prisiones turcas. La huelga de hambre indefinida y alterna lanzada el 27 de noviembre por las y los presos políticos del PKK y del PYK contra el aislamiento del líder popular kurdo Abdullah Öcalan continúa en su día 45. Desde el día que comenzó esta campaña, las personas presas no han dejado de ser hostigadas y ver cómo paulatinamente desde la administración penitenciaria les han ido arrebatando los pocos derechos con los que cuentan. Mientras tanto, continúa la huelga de hambre lanzada por mujeres en el campo de refugiados de Mahmud, en el sur de Kurdistán, norte de Irak. Esta acción, organizada por la Asociación de Familiares de Mártires de Mahmud, tiene el objetivo de denunciar el aislamiento de Abdullah Öcalan en Israel. Las mujeres deben estar protegidas por la violencia de Turquía. En la guerra en el norte y este de Siria, el Estado turco continúa cometiendo crímenes brutales contra las mujeres. Según los datos de la Organización de Derechos Humanos de Afrin, aún se desconoce el destino de 400 mujeres secuestradas en Afrin desde el 20 de enero de 2018, cuando comenzaron los ataques de la invasión turca, hasta junio de 2020. Otras 63 personas murieron y más de 215 resultaron heridas. La participación y compromiso revolucionario de las mujeres está siendo castigado por parte del Estado turco y los yihadistas con violación, secuestro y asesinato. En todos los lugares que el Estado turco está invadiendo, las mujeres son el blanco de su odio y su ira. Los colectivos de mujeres del norte y este de Siria están pidiendo solidaridad a otros colectivos de mujeres de todo el mundo. El feminicidio, arma patriarcal para acabar con las conquistas de las mujeres, debe acabar radicalmente. Thank you. centro de Sinología en Serva. Los centros de Sinología que continúan trabajando para elevar la lucha organizada de las mujeres, concienciar y facilitar sus derechos, son de mucho interés en la sociedad kurda. Ayer sábado se inauguró en el campo de refugiados internos en Serva un nuevo centro de Sinología. Cientos de miles de personas emigraron de Afrin a Serva debido a la invasión del Estado turco. Están tratando de continuar trabajando lo que fue interrumpido por la ocupación en los propios campos. En este contexto se abrió ayer sábado, las puertas al nuevo centro de Sinología. Y para finalizar, Shakin, Fidan y Leila, continúa la búsqueda de la justicia. En el octavo año del asesinato de las tres compañeras kurdas, Shakin, Fidan y Leila, en París, en diferentes lugares de Europa, Kurdistán y el resto del mundo, nos hemos concentrado manifestando para denunciar los feminicidios y pedir justicia. Los feminicidios como arma de guerra no son nuevos, pero constatamos que los últimos años se están acentuando allí donde existe presencia de lucha de mujeres por cambiar radicalmente el mundo, donde se ponen en jaque los intereses capitalistas patriarcales. Seguiremos organizándonos, seguiremos luchando. Y bueno, radio oyentes de Radio Kobane, en Irola Irratia, también en Radio Almaina, en Radio Argallo, en Bistu Irratia, pues muchas gracias por haber estado al otro lado de las ondas escuchándonos. Y bueno, volvemos el mes que viene con más actualidad sobre el pueblo kurdo y muchos otros temas relacionados con este pueblo. Hasta la próxima. Zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap zap z